Hola a todas y a todos los amantes del buen cine. Soy Ana Ibáñez y este es Afiche, el podcast de cine cercano, para que estéis al día de las películas que programamos y de todas nuestras actividades y eventos. De nuevo en Paradigma Radio, esta quincena os presentamos dos películas, A las mujeres de España y Ninja Baby. A las mujeres de España es un documental ficcionado de 2022, dirigido y escrito por Laura Hoffman, que ya nos deslumbró con sus anteriores documentales Tierras Solares y Los Días Azules, dedicados a Rubén Darío y Antonio Machado, respectivamente. En 2016 creó junto con Guillermo Rojas la productora Summer Films, donde se encarga del desarrollo de proyectos documentales y de la producción y distribución de cine independiente, de autor y documental. La película narra la historia de María de la O. Lejárraga, escritora y pionera del feminismo en España durante los años 20 del siglo pasado, cuya producción literaria vio la luz bajo el nombre de su marido, el empresario teatral Gregorio Martínez Sierra, algo no tan raro en aquella época. Ella quería escribir y él era un buen empresario. Para las mujeres no era tan fácil publicar con su propio nombre, por lo que llegaron a este acuerdo, que duró muchos años, hasta que se truncó. Cristina Domínguez encarna aquí a la dramaturga española más prolífica de todos los tiempos, autora de obras como Canción de cuna, llevada al cine en 5 ocasiones, o del libreto El amor brujo de Falla. Fue además diputada durante la Segunda República y fundadora de proyectos pioneros para los derechos y libertades de la mujer. Me habría encantado saber que una autora como María Lejárraga había escrito una obra que fue representada en los años 30 en Broadway o que había ganado un premio nacional de dramaturgia. Estamos hablando de 90 obras en total, entre las cuales hay algunos de nuestros clásicos, hay obras de repertorio aún en muchos teatros del mundo, como puede ser El amor brujo, como puede ser Canción de cuna. Entonces, estas son cosas que sí deberíamos de rehabilitar. No se alarmen ustedes, señoras mías. Precisamente hace tiempo que yo tenía el deseo de pronunciar en público la temerosa palabra feminismo. El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida. Es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan. No se avergüencen ustedes de la pelea. No les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas. Las quiero a ustedes, futuras mujeres españolas, las que han de salvar y redimir a España, apasionadas e ilusionadas. Hay algo tan grande que las está esperando. El objetivo de la cineasta es transmitir la luz que emanaba de María Lejárraga, una mujer con un discurso político contundente que partía de la luminosidad, la alegría, la reivindicación, la vitalidad, diciéndole a las mujeres que tenían que salir de sus casas, implicarse en el trabajo. Para María el feminismo era una invitación a la vida. Laura Hoffman cree que gracias a este enfoque centrado en la belleza, la alegría y la amabilidad, ha llegado a personas que no se hubieran acercado desde otra perspectiva a un documental feminista. Afirma que la historia de María Lejárraga es la de las mujeres de España, un relato robado que recuperar del país que podíamos haber sido, que avanzaba hacia la modernidad, la igualdad, y en el que las mujeres eran un auténtico motor de cambio social. Fuimos un país en el que se publicaba Cartas a las Mujeres de España, un ensayo feminista que hablaba de la deconstrucción del amor romántico, la reivindicación del tiempo y el espacio propio. Un ensayo que se adelantó 13 años al mítico Una habitación propia de Virginia Woolf. Podemos ver esta película el 20 de marzo en el Centro Cívico Poniente Sur a las 6 de la tarde, presentado por Talía Blanco, técnica audiovisual y productora, con entrada libre hasta completar aforo. Tú Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Después de escuchar Antipatriarca de Anna Tijoux, os presento la película que se proyecta el 21 de marzo a las 8 de la tarde en el Cine Teatro Liceo Manuel Rumí Cortés de Posadas, Ninja Baby. Se enmarca en un ciclo, el segundo, de tres películas sobre igualdad que pueden verse durante el mes de marzo organizado por el Ayuntamiento de la Villa de Posadas con la colaboración de Cine Cercano. La entrada es libre hasta completar aforo. Y la presentará Nati Serena, doctoranda con estudios superiores de cine y cultura, colaboradora de Cine Cercano. Ninja Baby es una película noruega de 2021, dirigida por Invils B. Flicka, que también participa en el guión. La vida de Raquel, una ilustradora alegre y despistada de veintipocos años, sufre un vuelco cuando se entera de que está embarazada de 6 meses. Juerguista y amante del sexo sin compromiso, no tiene ningún interés en ser madre. Antes de tomar ninguna decisión, comienza a dibujar a su feto, que se cuela en la peli como un personaje más, en forma de Ninja Baby, con el que entabla una peculiar relación. Una comedia atrevida sobre la ausencia de instinto maternal, honesta, creativa y original, sensible y tierna, simpática con un puntito amargo. Y antes de despedirme, quería compartir con vosotros una noticia que se publicó hace unos días en la prensa, en la que se decía que Córdoba, junto a Granada, es la provincia andaluza donde más ha crecido la asistencia al cine durante el año 2023, según los datos de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía. En Cine Cercano esto nos llena de alegría. Y eso ha sido todo por hoy. Para recibir más información sobre Cine Cercano y las actividades programadas, podéis consultar nuestra página web www.cinecercano.com. o nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. No olvidéis seguirnos para enteraros de todos nuestros eventos y novedades. Y sed felices y no dejéis de ir al cine.